Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. One, two, three, four. Recomendado de esta semana del programa Top 20 Latinos. Música de estreno para esta semana, un éxito del futuro. Bad Bunny nos presenta Moscow Mule. El artista puertorriqueño aparece sin pezones ni genitales en el clip que acompaña este nuevo sencillo. Moscow Mule es el título del nuevo single de Bad Bunny lanzado el pasado 6 de mayo. Se trata de un tema que abre su disco, Un Verano Sin Ti, publicado el mismo día. Su videoclip ya supera los 26 millones de reproducciones en YouTube y se mantiene en el primer puesto de la lista de tendencias de música en la plataforma. El puertorriqueño apuesta una vez más por el reggaetón en esta composición, en la cual habla sobre su relación con una mujer. Se la saco, dos tragos y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato, canta en su estribillo. La canción debe su nombre a un cóctel hecho con vodka y cerveza de jengibre. En el video de Moscow Mule, dirigido por Stills, arranca con el cantante desnudo en una carretera y haciendo autostop. Una mujer lo recoge en su camioneta y le presta algo de ropa. Posteriormente, los dos beben juntos en una hoguera, se besan, se acuestan y van de fiesta a una discoteca. La parte final del clip muestra a la pareja sin pezones ni genitales en una playa, montando a caballo y nadando. La canción sirve como carta de presentación de Un Verano Sin Ti. Este disco también incluye a Callaíta, sencillo que Bad Bunny había lanzado en 2019, y varias colaboraciones con artistas latinoamericanos, entre ellos Rauw Alejandro, Chencho Corleone, Jay Cortez, Bomba Estéreo y De Marías. Escuchemos esta canción que es número uno en los listados Hot Latin Songs y Latin Streaming Songs de la revista Billboard. Y en el listado del Hot 100 de la revista Billboard se ubica en la posición número 4. Bad Bunny es el primer artista que logra que cuatro canciones en español se clasifiquen simultáneamente dentro del top 10 del Hot 100 de la revista Billboard. Es la primera vez en 63 años de historia de la lista. Escuchemos a Bad Bunny con Moscow Mule. Sé dónde tú vives, quizás hoy está borracha, pero por dentro tú tienes alegría. Si quieres te la saco, dos tragos y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto. Pero se la saco, dos tragos y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto. Todo es underwater, baby, vamos pa'l cuarto quarter. En la Uru comiéndonos el pare. Te voy a dar duro pa' que no me compare. Ey, cuido con ese mahón que se va a romper. Ey, ese booty lo va a romper. Ey, yo no sé si yo te vuelvo a ver. Si mañana me voy a perder. Tú eres una player, me hiciste un crossover. Esta vez metiste, me diste game over. Porque no puedo olvidar el perreo aquel que se fue viral. Dime si mañana te va a quedar. Después de la alarma te lo voy a dar. Ey, hoy tú no vas a trabajar. No, si quieres te la saco. Dos tragos y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto. Pero se la saco, dos tragos y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto. Me gusta así, pique túa, mami que rica te desnúa. Quizás no sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la suite pa' darte tabla. Dale mami, habla, tú eres una diablona. No te hagas pa' darte tabla. Dale mami, habla, tú eres una diablona. No te hagas, no, no, no, no. No sé tú, otro mosco mío. Ay, quedando en nota, nota, ven y choca conmigo que se joda. Baby, tú estás grandota, pero hoy anda en nota, nota, ven y choca conmigo que se joda, que se joda. Ay, a mí tú quieres perra, tú quieres perra, tú quieres bayaca, tú quieres bayaca. Tú quieres perro, tú quieres perro.